a lunes 27 de septiembre. Ya se nos acaba el mes. ¿Qué ven? Son las 10:03. Son las 10:03 de la mañana. Estamos en la biblioteca y vamos a comenzar leyendo las noticias. Acá hay una noticia muy, muy importante. Viña Marinos de corazón. Gracias, campeón. Único, grande y nuestro. Y acá aparece una vieja fea acá haciendo una campaña. Acá vamos a leer unas noticias de deporte, que es del chino. Primero adiós del chino. Con discurso del presidente de la República, el chino Río vivió el inicio de su despedida. Un estruendo recibió a Marcelo Río. Esta noticia es muy importante porque Marcelo Río acá aparece llorando y está... Viene Pablo Milanés a Viña y lo está auspiciando el Mercurio del Paraíso. ¿Entendí eso? No. Esta cuestión está saliendo súper fome, weón. Acá vamos a entrevistar a alguien. Hola. Vamos a hacer una entrevista. Sí. Esteban, ¿qué estás haciendo? Estoy copiando la ficha. Completando las que me faltan. ¿Y para cuándo es eso? Para mañana, pero las que me faltan, ¿no? Sí, qué responsable. Pero me faltan pocas, es que no la encontré en el diccionario. ¿Y qué te digo yo? ¿Tienes 50 pesos? No. Si sigue la mentira, tú eso. ¡Chunk! Uno, dos, tres. Radio Din, alivio al instante. Radio Din, alivio para la tos. Radiodin, tome Radiodin, alivio para la tos. ¿Vieron la guadiza en el baño? Antonio. Oye, weón, ¿viste la guadiza en el baño? No hablemos de esa weá, no seas cochino. Al Nico en el primero le gusta el yogui. Ya. ¿Qué toma de desayuno usted? ¿O qué así para estar tan fuerte, tan buen en estado físico? Las manos, po. ¿Cómo que ocupáis las manos? Haciendo pesas y todo eso. Haciendo pesas, yo pensaba que... No sé, pues, imagínense. Tú sí más pipleo. Ya. ¿De cuándo hacías ejercicios tú? Del 8. Del 8. ¿Qué así? ¿Qué son los básicos que así? Lagartija, abdominales, pesa y... No sé qué más. No me acuerdo. ¿Y eso lo hacías todos los días o...? Antes lo hacía... todos los días cuando llegaba al colegio, pero ahora cuando me acuerdo. Gracias. Esto fue una entrevista a Antonio Yadené. Estos son los secretos y verdades de la gente. Se acabó la wea, ya corta. Justo cuando me estaba tomando el cubo. Juanín. Ya. Este weón siempre pide... Una papa. Está muy abajo. Juanín, ¿qué haces tú para tocar piano también? Aprendo, miro al Diego cómo toca. Ah. ¿Practicáis mucho? Tan rica el papa. No. ¿Te gusta tocar piano? Sí. Gracias. Estos fueron los secretos y verdades de la gente. Vamos a seguir entrevistando gente durante la mañana. ¿En qué hora es? Son las 10:10. Y la temperatura es de 15 grados, 14. No sé, es harta temperatura y solcito y está todo bonito. Ya. Se va. Bueno, acá vamos a entrevistar a Sebastián Díaz, bachamelo.com. Mira, otro fresco más que cobra. Son muy frescos, este weón. ¿Te gusta tu pelo? Sí, adoro mi pelo. Empezó a... Ya, pero en serio, ¿te gusta tu pelo? Como te dije, adoro mi pelo. Ya. ¿Te lo laváis todos los días? Of course. ¿Y con qué te lo laváis? Innombrable para una grabadora. Pimatic. Ya. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pelo? Lo duro que es. Me gusta moldearlo. ¿Tenís fantasías con tu pelo? Sí, todas mis fantasías. Me despierto temprano en la mañana pensando en mi pelo. A las 5:15 de la mañana ya empiezo a peinarme para poder venir al colegio. Para que ir al pelo. Gracias, Sea. Rorro. Rorro no más. Rorro. Rorro. Si le preguntáramos a la BSAB, blanco o negro, ¿qué diría ella? Divo. Divo, weón. ¿O no la querí? A ver, tengo. Negro. Negro, ya. Si le preguntáramos a ella, día o noche, ¿qué diría? No sé, oye, si no, responde, no sé, no sé. Responde, responde, lo que sea. No, día o noche. Noche. Si le preguntáramos a ella, arriba o abajo. No la arranqué. Sale. Responde. Ay, ya, sal, suelta, suelta. Responde. Responde. Responde. No, no. Responde. Arriba o abajo. No, no, la última, la última. ¿Ya? La última. La última. Sale, una cápsula. La última. Una galletita. Marico. Arriba ya. Ya. Ya me sabe. Me sabe, por favor. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Día o noche? Noche. ¿Arriba o abajo? Arriba. Ya, arriba. Arriba. Ya, gracias. Rorro le ayudó a todas. Y el Rorro le ayudó a todas. Ahora estamos buscando a Rorro para avisarle que le ayuntó a todas. Rorro, cortar, cortar. Sí, le pregunta. ¡Ándate vos, ándale! No, mejor preguntémosle a René, ¿cierto? No. Ya, vamos a hacer lo mismo con el René. Ya, ya vení. Preguntáramos a la Valentina blanco y negro. ¿Qué diría ella? ¿Negro? Ya, si le preguntáramos a ella día o noche, ¿qué diría? Noche. Y si le preguntáramos arriba o abajo, ¿qué diría ella? No te pongáis huevón como este. Arriba. Ya. Valentina, ¿blanco o negro? Blanco. ¿Día o noche? Día. ¿Arriba o abajo? Abajo. Es definitivo, obvio. Son la pareja ideal. Consiguen todo. Se conocen muy bien. La juntaste a todas, felicitaciones. Dijo negro, dijo noche y dijo arriba. Arriba. Pues nadie no respondió si arriba. No, pues, no, pero él le dijo. Yo no respondí. Miren, yo pienso que si la Karina, mi polola, dijera blanco y negro, obvio, pues ella diría blanco y si diría día o noche, ella diría noche y si diría arriba abajo, ella diría abajo. No, arriba, arriba. Karina, Karina, blanco o negro. Negro. Qué mal. ¿Día o noche? Noche. Calipa. Arriba. Arriba abajo. Arriba. Arriba. La sección donde le estamos preguntando cositas al. A, ¿cómo se llama? Al Antonio y al. ¿Cómo se llama este weón? Y al Sebastián. Se llama Secreto y Verdad. Ahora vamos a hacer otro secreto de verdad con nuestro famoso artista y reconocido, Alex Aguayo. Alex, Alex, ¿cuándo supiste que tu vocación era cantar? Cuando llegaste desprevenido otra noche en el motel, pues bueno, si yo estaba ahí, tu caché trabajando y vos llegaste, puta, medio raro, y dije, chucha. Empezaste a gritar como loca, weón, y ahí, puta, ahí caché que en realidad me gustaba lo de la voz, tú caché. Las opiniones vertidas en este programa son dirigidas por libreto. Lo que está diciendo Ale Aguayo es totalmente falso. Yo jamás he ido a un motel y menos a andar gritando como loco, ¿cómo se le ocurre? Sí, soy weón, pero no maraco, no las cosas, no confundamos. Ya, sigamos preguntándole. ¿A quién, a quién? Alex, ¿pero a ti te gusta cantar? Igual un poco. ¿Podría cantarme un temita, por favor? un temita chiquitito, por favor. Dime esa weá cuando llegué al motel de nuevo, weón. Vaya bien. Ya, pero para la página, weón, para la página. Nada, buen momento. Ya. Cántate Distant Skies. No, weón. No. Ya. Acá vamos a escuchar a Alex cantar. Ese es Alex cantando. Ahora vamos con unos comerciales. ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta? ¡Mueve! Condones con Luis, los que te mueven toda la noche. ¡Mueve, mueve! Corta. Acá le vamos a preguntar a Francisco ahora. Francisco, Francisco. Ya. Si yo le preguntara a Ricardo, blanco o negro, ¿qué diría Ricardo? Blanco. Si yo le preguntara a Ricardo, día o noche, ¿qué diría Ricardo? No sé. Si yo le preguntara a Ricardo, arriba o abajo, ¿qué diría Ricardo? Abajo. Ya, gracias. Oh, qué hueón es socio con la cresta, un hueón. Ya. Juan, ¿en blanco o negro? Negro. Morado. ¿En día o noche? De mañana. Día. ¿Arriba o abajo? Por el medio. Arriba. Ven, son una pareja ideal. No saben nada que la cagada de pareja, hueón. Eso quiere decir que el Rígido y el Francisco son pololos. Ahora vamos a entrevistar al Cristian. Cristian, ¿quién te cae mejor, Seba o Juanín? La verdad es que ninguno de los dos, porque los dos son un par de homosexuales. No pueden estar entre mis amigos. Igual se junta con ellos, pues. Juanín, ¿quién te cae mejor, el Seba o el Cristian? La Poli. La Poli. Ya. Yeah. Y a ti, Seba, ¿quién te cae mejor, el Juanino o el Cristian? No los conozco ninguno de los dos y no voy a dar confesiones de gente que no conozco. Otro weón más que... Son iguales, weón. ¿Celular? ¿Tiene un celular? Póngame un poquito. Va a hacerle una entrevista. No, gracias. Ay, muchas gracias por mi grabación, la espero a la... Ya. Hola, señor celular. Bueno. ¿Cómo está usted? Bueno. ¿Cómo que por qué ando preguntando, weá, celular culiao? Y por eso. Ándate a chucha, celular culiao. Ya, empecemos de nuevo, ya. Hola, celular. ¿Cómo está ahí? Ya, ¿qué opináis de la guerra? Que es mala y no tenía otra wea que responder. ¿Cómo que mandé insultando a la madre de ser culiao? ¿Ah, que me vaya a echar a los estupi celulares? Échamelo, culiao. Échamelo. Échamelo. Échamelo. Corta, corta, corta. Corta, weón. Dile algo. ¿Historia? Ya, acá vamos a hacer una nueva sección en nuestro programa matinal que se llama Hablando de nuestros queridos amigos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la poli. La poli, hoy. La poli se llama Paulina Roja y es una compañera de curso, es pequeña, hoy, pero chica la weón. Chica, chiquitita. Y más buena, pero se hace la buena, anda aparentando cagada la weón, terrible falsa, me cae mal la chucha de su pareja. Mal, pero mal. Anda, ay, ñe, poli, cagada. Se cree bacán y se cree rica para encima la weón. Eso fue nuestra sección. No, po. No. Él dijo que tú eres homosexual. ¿Tú cachai? Porque él quedó complejado. ¿Qué pasó? Gracias. Hola, yeah. ¿Vos sabés de eso? Estamos entrando a la casa del señor Water. Acá está la señora Llave. Hola, wea, asquerosa. Ahí nos saludó. Vamos a saludar al señor Water. Hola, señor Water. Le traduzco, dijo hola. Uy, todos me andan agarrando chucha de pie. Y esa fue la entrevista con el señor Water. Córtame. ¿Y por qué se pone así? Esa niña que está ya salió súper rica en las fotos. Comercial, ya, un comercial para llenar el café. No, ya métanse a www.btr.net/ colita chancho de 1360 y ahí van a ver estas grabaciones, la sesión nueva que se llama Interactivo, que estamos iniciando hoy día, el lunes 27 de septiembre. Hora 10:40. Ese fue la parte de nuestro amigo Luis y la temperatura es de 18 grados. Oye, ¿tienes 50 pesos? Si querís, no digo nada porque nos pueden escuchar. Ya. Escuchamos las conversaciones de Rory con la vez. Pues el día de hoy va a ser usted ausado con la les. Ya. Paula, esta es una encuesta del día, ¿ya? ¿Hay usado colales? Sí. Ya. ¿Y tú? Sí, eso. Tengo colecciones de colales. Macanuda. Ya, vamos a ir donde Claudio. Yo en realidad no he usado colales. ¿Tú has usado colales? No. Ya. Oye, Claudio sí usa. ¿Tú has usado colales? No, Paula. Di que sí, di que no, de algo. Bo. Voy, oye, Paula, me metió muy fuerte y se rompió. ¿Tú, Javiera? ¿Has usado colales? No. ¿Y tú, Jimena, has usado colales? No. ¿Y tú, Valentina? No. ¿Te muy mal? No. La Valentina no. Seguro. ¿Cómo siento? ¿Tú? ¿Has usado colales? No siento. Responde, vos. Si te estamos entrevistando, ¿cómo estás maleducando? No, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y tú? No, yo nunca he usado colores, afortunadamente, y nunca lo voy a usar tampoco. Sí. Ya. Sí, yo soy la monja Valeria. Zorro Valeria. Zorrita. ¿Has usado colores? Sí. Oye, pero si estamos preguntando nomás, no vamos a dar nombre. Ya, calla, nada. No te cachas la hueca. Sí, luego, ya. La cosa corta. ¿Ya sí? Ya. ¿Y tú? Ay. Aquí nomás. Ya, cuando digan ahí las niñas, es porque sí, ya. Entonces sí. Tú, Alexandra. Nah, no es necesario preguntar. Oye, que no. Oye, ¿has usado con la ley? Sí. Ya. Macanuda. ¿Y tú? ¿Has usado con la ley? Poli. Es lo único que ocupa. ¿Y tú? ¿Has usado con la licea? Yo no. El pelo. ¿Y tú? Oye, Richie, ¿has ocupado con la ley? No. Ya, oh. De que Richie no ha usado con la ley es difícil de creer, pues. ¿Cierto? ¿Y usted, nuestro amigo de la hora, ha usado con la ley? No. Ah, no. ¿Te costó? Diego. Hace un poco grabado entonces, pues. Hácelo, que hay que andar lavando que no tengo contenido, weón. Hácelo, ya. Pero, vamos donde René y preguntémosle algo a René, ya. Vamos donde Gustavo, vamos. Ya. ¿Y vos? Son las 11:15. Ya. Ya, pregúntale algo, Ya, pregunta vos, pues vos tenés ganas de hacer programa. Ya, nuestro amigo Rorro, siempre dispuesto a conversar. Ya, Claudio, ya. Yo te pregunto. ¿Ah? Haz el programa vos, pues, Claudio. Hazlo. ¿Por qué? ¿Te aburriste? ¿Te enfermaste de nuevo? Mira, te das cuenta, no sabes hacer programa. Andas diciendo, ay, qué programa, como el odio y cuestiones, y no sabes hacer programa. Mira. Yo voy a hacer una pregunta, mira, vamos. Mira, esto es simple como es. Hola. Yo no soy Ana. Hola. ¿Viste? Simple. Ya, corta. ¿Te gusta? Ya. ¿Te gusta verla ahora? Sí. Ya. La sección que ustedes acaban de escuchar se llama Pierde Tiempo. Esta sección es nueva y esta va a ser la única vez que van a escuchar esta sección porque es... En realidad salió como el hoyo. Si están escuchando esta grabación, sigan escuchando, no se aburren, no cierren, no aprenden la cruz blanca en el cuadrito rojo. No, sigan escuchando nomás. Gracias. No, ya no quiero grabar con... Mira, a nosotros nos gusta mucho entrevistar a la gente. Y James es hueco. Y ya, por decir esa cagada, vamos a perseguir todo el día a Rorro, ¿ya? Ya. Vamos a entrevistar a Rorro y vamos a preguntar puro hueá, así que a veces ahí. Esta sesión se llama Persiguiendo a Compañero. La hora. Son las 10 para 11. Qué hueco. Ya, acá viene el primer ataque. ¡Rorro! ¿Tienes ganas de hacer pichí? No. Ya, vamos. Sí, sí tengo. No, no tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el dios... No, por nada. Ah. Ya. ¿Le quieren pegar al Nico? ¿Hagamos una campaña para pegarle al Nico? Ya. ¿Tenemos a cada persona? Ya, llamamos al Juanín y al Sea, que son más fortachones. No, al Caizón. ¿Quieres pegarle al Nico? Oye, pero no te arranquís. Sí, muy bien, vale. Oye, ¿quieres pegarle al Nico? No te arranquís. ¿Quieres pegarle al Nico? Sí. Ya. ¿Quieres pegarle al Nico? Sí. Ya, vamos a pegarle. Ay, que son maricos. Ya, ¿quieres pegarle al Nico? Sí. ¿Vamos a pegarle? Vamos a pegarle al Nico. Ya. Esta sección se llama Peguémosle al Nico. ¿Quieres pegarle al Nico? Vamos a pegarle. Ahí está. La sección pegándole al Nico. Pegándole al Nico. Eso, fue la sección pegándole al Nico. ¿Y a qué hora hicimos esta sección? Pues, ahora pegándole al Marco. Ahora, 10 para la 11. Ah, ya. En la temperatura de 22 grados y le acabamos de pegar al Nico. ¿Ahora qué le vamos a pegar? Al Diego. No. ¡Corte! En la sección del placer. Por favor, tú vas a hablar de sexología con nosotros, no vas a hablar de cosas genitales. ¿Vamos? Ya, háblanos sobre el sexo oral. Pero Valentina, te das cuenta... No, voy a hablar de cosas que no has experimentado. Pero tú... ¿Por qué no hablas tú, Diego? A ver, ¿cuántas Diego? Mamas han hecho en tu vida? No, güey... Ya. No, pero hablemos ya, hablemos de claro, tú eres una sexóloga. Ya, comencemos, al aire, ya. Bueno, acá comenzamos nuestra sección de sexología con Valentina Robles. ¿Qué opina usted del sexo, Valentina? Opino que es lo más rico que se puede sentir. ¿Tengamos en la vida sexo ahora? De hecho, nosotros estamos teniendo sexo. ¿O no vio usted el video del cura Buena Onda? El cura Buena Onda está en la sección video. Aprieten ahí el clic y aparece el cura. Ya. Algunas cosas que motivan el sexo son como... Ver al Claudio. La cotona amarilla que tiene... La Valentina, no, pero la tuya es especial, la tuya es rica, se te ve rica, como tu camisa, tu corbata, tu falda, ya, basta, todo, gime, corta. Eso fue nuestra sección de me gusta Claudio, me habéis visto Padre Familia, gracias. ¿A qué hora fue? Claudio, me gusta Claudio, 4 para las 11, amor Claudio, nadie me cree. La Jimena, esa fue la sección de la Jimena, amo a Claudio, ya. Acá viene el segundo ataque de Rodrigo. ¿Te gusta el sexo? Depende. A hombres le gusta. ¿Te gusta el sexo? ¿Tener sexo? Depende. Si es con la vez, ¿sabes? O si es con la otra. ¿O no? No. ¿Es con la Betsabe o es con la Ángela? Acá vamos a dar una declaración de último minuto. ¿Qué sabe usted, René, de esa relación? No, no tiene nada. No, ya, ¿quién es Ángela? ¿Qué relación tiene con Rorro Ángela? ¿Quién es ella? No sé, va a ser una vez polola. Una barata. Ya, es polola y todavía se lo come. No estoy seguro aquí en Santiago. Entonces, ¿para qué andas hablando acá? Es que el 18 me va a Santiago. Nuestra misión acá es informar a la gente de las cosas que ocurren. ¿Cómo la Betsabe va a andar así ciega por el Rorro, siendo que el Rorro la gorrea? Eso no puede ser todo mundo. Nosotros no es que tratemos de echarle leña al fuego. No, nosotros somos pacifistas. Vamos a ir a buscar a la Betsabe ahora. Corta. Para decirle la verdad. Ya. ¿A qué hora es esto? Son 2:11. Este weón lo tenemos un mes. Tenemos para un Uber. Ya, corte. ¿Qué cosa? ¿Qué? Lo mismo que le gusta estar, lo digo. Oye, Alexandra. Ven. Me gusta Claudio. Ya nomás te vamos a dar un minuto a ti. ¿Te gusta tener sexo? Obvio, me gusta Claudio. ¿Con quién? Con cualquiera, no, mentira. Viene los comerciales, hace tiempo que no damos comerciales. Haga sexo con Alexandra. Con cualquiera. Ya. ¿Lo sabes? ¿Tú conoces a una niña que se llama Ángela? No. Si la veí, yo le pegaría. Acá tenemos una grabación de Rorro que dijo algo sobre ella, que fue el 18 a Santiago, hizo algo muy malo que nadie debió haber hecho. No seas ciega, te están gorreando. Ese fue el segundo ataque a Rorro por molestoso. A las 11. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste, po? Que también lo agarré ahí. Bueno, lo que ella acaba de decir es que también lo agarré. Es nuestro deber informar. Acá está nuestro director de nuestro programa, el señor Chamelo. Señor Chamelo, queríamos hablar con usted, ¿cierto que usted es el director de nuestro programa? No sé, ¿tú qué pensáis? Que sí. Ah, qué bueno. Gracias, señor Chamelo, un gusto. Sí. Saludo presencial. Hasta luego, señor Chamelo. Bueno, la conclusión que sacamos de la relación de Rorro y de la Betsabe, que es una mierda. Y además sacamos por conclusión que si uno, el 18, estaba gorreando al otro, es una cuestión totalmente correcta. Es como si el 18 se hubiesen dado un día libre los dos. Porque nosotros le informamos a la Betsabe y la Betsabe dijo que también lo había gorreado el 18. Increíble. Todo gracias a nuestro querido amigo René. No dice. Mueco. Mueca. No, lo dice. 11-2. Gracias, niño. Mi minutito. Ya, le vamos a dar un minuto a la Jimena. Hable, Jimena, hable. Espérate, deja de nada. Esto, nada, no escucho nada. Si no escucho nada, ¿cierto? No escucho nada. No sé. Ya, ¿qué tiene que decir? ¿En serio? Son las 11:06. Dígalo. ¿Dónde la Pepa Jimena? Jimena, dile todo. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo? No, todo no. Tuya. Ya, lo corto el mismo. A ver, espera, déjame pensar que ¿Te gusta Claudio? ¿Te gusta Claudio? Jimena. Hoy tenía que cobrar por... Vamos, Jimena, tú puedes, sácala. Sí. Ya, claro, le gusta el clave. ¿En conclusión? Ese fue el minuto de Jimena. ¿Comerciales o la hora? A ver, nos avisan desde el satélite que vamos a dar la hora. Son las 11:07. ¡Tanán! Juego. Juego. Corte. Habla, bueno, no te tragaste una anestesia. Con cualquiera. No, no, no, no. Oye, respuesta no, definitiva. No. Oye. ¡El ayuntó! Con cualquiera, con cualquiera, con cualquiera. ¿A ti te gusta tener sexo? No. O sea, el Diego un pasante mierda, no un minuto. Camila. ¿Te gusta tener sexo? Respóndele, Sebi. Oye, James, ¿te gusta tener sexo? Ay, respóndele, Diego. Naked, la wea. Naked, naked. Stop. Las declaraciones de la Alexandra, eso, me gusta tener sexo con cualquiera, hay que tomarla en el buen sentido de cualquiera, ella es libre, hay que siempre interpretar bien las cosas. Pero con protección, niñito, con protección. Sí. Claro. Vamos a recibir una explicación del uso del condón de Paula. No, es que yo no sabo esas cosas porque yo no uso condón, yo tomo patillas. Esa fue la implicación del uso del condón de la Paula. No, mira, la Yarisa le va a explicar. Ya, la Yarisa va explicando sobre el uso del condón. Tiene una huella blanca como un globo. Que... ya, ese fue el minuto educativo de esta grabación. El momento de las declaraciones ahora. Ya, vamos a empezar con las declaraciones de Jimena por segunda vez. ¿Hasta cuándo crees? Ya, di la hueá. Me gusta el Claudio y el... ¿Podrías tocar para nosotros? ¿Qué cosa? La chucha. Ya, entonces no. Ahora viene la sección protesto interactivo. ¿Ya? ¡Comida! Vamos a ir donde el lío a reclamar. ¡Ay, va quedando el lío! Ya. Niño, aquí vamos a terminar. ¿Qué estás comiendo? Chocolate. Hueco. Hueco. Ya, eso fue el último ataque de niño. Chao, niño, que le vaya bien. Diga chao, puto. Chao, chao, chao. Y recuerden, confíen en la Alexandra. Siempre con la Alexandra. ¿Qué? Chao, niño. Nos vemos. Chao. Chao. ¿A qué hora? 11:11. Ya, chao. Chao, chao. Ya, hoy en la cama. Yo voy a... Ah, yo quiero tocar guitarra, quiero tocar mi tema. Yo quiero tocar un tema que cree yo. Deja que me lo toque. Por favor. Ya, este es un tema que inventé yo. No se rían. La letra Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. No, no, no, bueno. Ahora viene coro. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Gracias. Esa fue la canción, hola.